Estos son los titulares del jueves 20 de octubre. La cotización del yen se aproxima al nivel de las 150 unidades por dólar. Aumenta en septiembre el número de visitantes extranjeros que llegan a Japón. Legisladores ucranianos de visita en Japón solicitan asistencia para reconstruir infraestructuras. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. La cotización de la divisa japonesa se aproxima a los 150 yenes por dólar, nivel al que no se llegaba desde hace más de tres décadas. El jueves por la mañana, en el mercado de cambios de Tokio, el yen cambiaba de manos entre 149,5 y 149,9 unidades por dólar. Se especula con que las autoridades de Japón puedan intervenir para apuntalar la divisa nipona si llega a las 150 unidades. Gracias a la relajación de los controles de inmigración, el número de visitantes de otros países que llegan a Japón está aumentando. En septiembre, las llegadas del extranjero superaron las 200.000 por primera vez desde febrero de 2020, antes de las fuertes repercusiones de la pandemia de coronavirus. La Organización Nacional de Turismo de Japón estima que el mes pasado 206.500 personas visitaron el país. Esta cifra representa un aumento del 21,6% con respecto a agosto. Desde el 7 de septiembre, los turistas extranjeros que cuentan con tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 no necesitan presentar una prueba PCR negativa para ingresar al país. También se retiró el requisito de contar con un guía. Desglosado por países, 32.700 personas llegaron de Corea del Sur, 30.900 de Vietnam y 18.000 de los Estados Unidos. Se espera que las cifras continúen al alza, ya que la semana pasada se levantaron más restricciones. Ahora se permite que los turistas que viajen por su cuenta ingresen a Japón. Además, la caída del yen frente al dólar está haciendo los viajes más accesibles. Los legisladores ucranianos que se encuentran de visita oficial en Japón desde el sábado han solicitado asistencia al país para restaurar las infraestructuras de generación de electricidad, entre otras, dañadas por los ataques rusos. La delegación se reunió el miércoles con Yamada Junichi, vicepresidente ejecutivo de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Después del encuentro, Yamada declaró a la prensa que los legisladores de Ucrania habían señalado que los continuos ataques por parte del ejército ruso contra la capital, Kiev, y otros lugares han causado graves daños a centrales eléctricas e infraestructuras de otros tipos. Agregó que han solicitado la ayuda de Japón para reconstruirlas. Según relató Yamada, les dijo que es probable que JICA pueda ofrecer asistencia, ya que ha estado participando en proyectos de centrales eléctricas, entre otros, en países en desarrollo. Manifestó que JICA desea proveer de toda la ayuda que sea posible y que aplicará la experiencia adquirida durante la recuperación de las zonas afectadas en el noreste de Japón por el devastador terremoto y posterior tsunami de 2011. La legisladora ucraniana Halina Mikhailyuk, que encabeza la delegación, dijo que se aproxima un crudo invierno para su país y que sus compatriotas podrían morir si no tienen calefacción, electricidad o agua. Añadió que está feliz de que ambas partes comprendan de igual modo los problemas a los que se enfrenta Ucrania y expresó su esperanza de que la asistencia de Japón se concrete pronto. Una organización de más de 8.000 municipalidades de todo el mundo que abogan por la abolición de las armas nucleares se reunió en Hiroshima, Japón, para discutir qué puede hacer por la causa. Representantes de 93 municipalidades de 9 países asistieron a la Conferencia General de Alcaldes por la Paz el miércoles. Muchos más participaron vía Internet. En un mensaje de vídeo en la inauguración, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el mundo está en peligro de olvidar las lecciones de Hiroshima y Nagasaki, pero que no debemos darnos por vencidos. Agregó, «El desarme nuclear no es una utopía, es la única forma de conseguir un futuro pacífico. La eliminación de las armas nucleares será el mejor regalo que podamos dar a las generaciones futuras. Hagámoslo realidad». Kajimoto Yoshiko, superviviente de un bombardeo atómico, habló de su experiencia. Ella tenía 14 años y estaba en una fábrica a 2,3 kilómetros del lugar en el que detonó la bomba atómica de Hiroshima. Exhortó a la abolición de las armas nucleares y mencionó que presenció la muerte de un estudiante de secundaria, algo que no ha podido olvidar. Los participantes decidieron publicar sus actividades en redes sociales con la esperanza de que las generaciones jóvenes reflexionen sobre el valor de la paz y así conseguir que más personas apoyen la organización. Algunos participantes dijeron que la reunión debería compartir la sensación de crisis ocasionada por el arsenal nuclear de Rusia en momentos en los que este país invade Ucrania. La conferencia continuará hasta el jueves. Se espera que los participantes adopten la apelación de Hiroshima, en la que se resume la determinación del grupo, así como sus propuestas para la abolición de las armas nucleares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha relajado su alerta sobre el coronavirus para viajar fuera del país. Ya no solicita a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios al exterior. La cartera revisó el miércoles su sistema de 4 niveles de alerta y situó a todas las partes del mundo en el 1, el más bajo. No obstante, se sigue instando a la gente a ser cautelosa cuando viaje. Antes de la revisión había 76 países y territorios en el nivel 2, mediante el cual se insta a evitar los desplazamientos internacionales no esenciales. El ministerio indica que ha decidido disminuir el nivel de alerta porque la situación está mejorando en todas partes, al menos en líneas generales, y porque el grupo de los 7 ya no designa esos niveles de alerta para los países y territorios. En Japón, el precio del arroz al por mayor cosechado este año ha subido un 5% con respecto al del año pasado. Se trata del primer incremento en 3 años. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca indica que el grupo JA, formado por cooperativas agrícolas de todo el país, vendió en septiembre a los mayoristas arroz recién cosechado a una media de 13.961 yenes, unos 94 dólares por cada 60 kilogramos. Esto supone un aumento de 706 yenes, 5 dólares aproximadamente, en comparación con el mismo mes de 2021. El precio del arroz bajó durante la pandemia de coronavirus por una caída en la demanda de los restaurantes. No obstante, ahora ha aumentado debido al incremento de los costes de fertilizantes, entre otros artículos, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Otro factor que ha influido es la disminución del área de cultivo que se dedica al arroz en Japón. Este jueves, la emperatriz emérita Michiko de Japón cumplió 88 años. En años recientes no se había hecho ninguna celebración por su cumpleaños debido a la pandemia de coronavirus, entre otras razones. Sin embargo, esta vez será la primera en 4 años que se lleve a cabo una celebración sencilla, respetando las medidas anticontagio. En abril se mudó de una casa temporal a su residencia permanente en las propiedades imperiales de Akasaka, distrito de Minato, en Tokio, donde vivió hace unos 30 años antes de que el emperador emérito Akihito subiera al trono. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.